gunshot shatter in the peace of night. Just another firefight for the people of this little town. But for the dying soldier, well, he's feeling 10 years older as he's lying face down on the ground. All the words that are in his head and all the words his mother said as she would put him to bed back home. Yeah, daddy, well, he died in the Falklands, fighting for another man's cause. And your brother, he was killed in the last war. Your mother, well, she's died home alone. The Levaliers in Another Man's Cause, causa de otro hombre, dicen. Porque tu padre murió en las Malvinas, luchando por la causa de otros. Y su hermano fue asesinado en la última guerra. Y tu madre está sola en casa. Every day she sees your face on the picture on the fireplace with your brother. She was leaving school. Then a day came 5 years ago, he said, Mother, I need to know. And you spoke the words your brother spoke before. I've seen the things my daddy's done, and I've seen the medals that he's won, and I know this is what he would have wanted for me. But your daddy, de mi estaqueamiento, yo le he preguntado a mi estaqueador y a mi torturador, tanto al teniente primero Guraji como al sargento Giuliano, ¿cuál era el enemigo? ¿El que venía allá o el que teníamos acá? Porque teníamos dos enemigos. Un enemigo primero que fue el ejército argentino, en la figura de oficiales y suboficiales que realmente mancharon el buen honor del ejército argentino, que no merecía esto, que no son todos los militares, pero que justamente tiene como característica el pedido de la Corte para que estos sean expuestos y que tengan el castigo correspondiente. Nosotros tuvimos que vencer varios obstáculos previos al combate o durante el combate, como ser en mi caso estaqueamiento, meternos dos veces dentro de pozos repletos de agua, el frío, el maltrato, el bailarnos y dispararnos detrás, inconvenientes con la comida, no habernos entregado ninguna de las encomiendas que nos llegaron. Realmente era todo el día recibir castigos y maltrato por parte de ellos, y después el combate, era lo único que podía eventualmente interrumpir estos momentos. Inclusive la primera metida en un pozo de agua fue luego del acto del 25 de mayo. Estábamos formados, cantamos el himno, habló el jefe de compañía, habló de la importancia de lo que estábamos haciendo, se escuchaban los ruidos de las armas de fuego, y una vez que rompió la formación, automáticamente fuimos a nuestra posición, en donde me metieron dentro de un pozo de agua helada, hasta el cuello. Cuando llegó el telegrama a mi casa aquel día 9 de abril, teníamos la oportunidad de presentarnos o no presentarnos, y como me dijo mi padre, el ingeniero Pascual Antonio Ortuondo, me dijo: si mi hijo tiene que morir, va a morir en combate y defendiendo a su país. Y en ningún momento lo puse en duda. Lo que sí le había dicho a mi padre, que no quería volver al regimiento, porque en el regimiento, todo lo que ustedes saben de los desaparecidos, nosotros los veíamos y veíamos el maltrato que también tenían con los testigos de Jehová, por ejemplo, los cuales todos los días eran torturados a golpes, y en mi condición de furriel en ese momento, que es como un administrativo que tiene la compañía, ir a la madrugada y ver cómo los golpeaban y les tiraban baldes de agua, y esto era sistemático. Alejandro Lerner, La isla de la buena memoria. Madre, me voy a la isla No sé contra quién pelear Tal vez luche o me resista con el uniforme cuando empiecen a pelear con el casco y con las botas ni siquiera se marchan. Llegué a la isla en hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. La superioridad inglesa fue abrumadora. El vamos ganando iba decayendo en una tristeza infinita. El 14 de junio, esa historia sangrienta, una más, se acababa. Y los argentinos nos despertábamos de tanto nacionalismo, de tanta locura. LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Nombres que serán... Hola, sí. Mi hijo, Elvio Eduardo Araujo. Era un hermoso muchacho. Él tenía su luz propia. La última vez que lo vimos a Eduardo era cuando lo despedimos, que se iba a presentar al regimiento. Y ahí fue donde nos dimos el último abrazo. Pero la última vez que lo soñé que él estaba en un pozo muy hondo, un pozo muy como un caracol, una espiral. Y allá en el fondo él estaba sentado y yo bajaba. Y cuando iba llegando cerquita, él estaba todo vestido de soldado, me despierto. Esa fue la última vez que lo soñé. Y este fue el mensaje que hoy, 2 de abril del 2020, en plena cuarentena, dio el Gobierno Nacional. Honramos y homenajeamos a todos los caídos excombatientes. Reivindicamos la soberanía de nuestro territorio nacional. Las Islas Malvinas fueron y serán argentinas. Hace 187 años, los británicos invadieron las Malvinas. Y en nuestras Fuerzas Armadas hay muchos héroes que dieron su vida por Malvinas. Y para nosotros, argentinos, a cada uno de esos héroes solo guardamos gratitud, respeto, consideración, gratitud eterna por alguien que sacrificó su vida en defensa de nuestra tierra. Allí tenemos una tierra a la que nunca vamos a renunciar y siempre vamos a reclamar como propia. Trueno azul brilló en el cielo, el exocet cayó muy lejos, nos vomitamos. Siento nada, quiero dormir.